Onda Guillena presenta la banda de la radio en concierto. Asiste al debut de esta formación compuesta por colaboradores de esta casa y vive música en directo de todos los estilos y géneros. Anímate y disfruta de buena compañía y muchos regalos. No te lo puedes perder. El sábado 12 de diciembre en la Plaza de la Feria de las Pajanosas a partir de las 4 de la tarde y el domingo 13 a la misma hora en la Plaza Mayor de Torre de la Reina.